antes de hablar contigo. Tengo que esperar que por algún motivo empieces a pelear. No sé si es un castigo, ya ni me quieres besar. No sé si sobrevivo. Toma ahí, caballero, Tony Dice. Dime qué sucedió. Oh, oh, oh, algo en ti cambió. Todo, oh, oh, la mirada se te apagó. Estás tan fría, ya no ríes como antes, ya no te siento tan mía. Dime qué sucedió. Empiezas a pelear, no sé si esto es un castigo, ni me quieres besar, no sé si sobrevivo. Dime qué sucedió. Situación W, Tony Dice, Noriega, no tiene esperado.